Conocía roces en algún concierto o quizás en algún derrame. La verdad es que no recuerdo cuándo ni dónde. El caso es que la vida y la música hizo que nuestros caminos se cruzasen. Se nos fue y no puedo evitar contar esto con una lagrimilla en el ojo. Fue también compañero de trabajo, de esos curros que no se ven, pero en los que la gente como nosotros es imprescindible. No fueron pocas las jornadas compartidas en la sala Acapulco. Cuando todo terminaba, al regresar a casa desde Gijón, lo hacía pasando por Langreo para dejarle allí, en la puerta de su casa. Noches en las que volvíamos agotados, pero contentos, recordando vivencias, siempre con el rock y el metal presentes. No era fotógrafo de grandes estrellas, él prefería los escenarios pequeños, los cercanos, sacar fotos a los de casa, a los que empiezan. Siempre se mostró orgulloso de los suyos, de grupos como Escuela de Odio o Stukas. Sacaba pecho cuando hablaba de ellos. Por Avalanche sentía verdadero amor. Colaboró con Diario de Metalhead en alguna ocasión. Solo era pedir y si estaba en su mano, encantado de ayudar. Ni un mal gesto, jamás. Larry, coge las fotos que te dé la gana, ni me las pidas. Ahora se ha ido. Ha dejado un hueco difícil de cubrir en el foso de los conciertos y en el corazón de la escena asturiana. Si de verdad hay cielo, le darán un pase all areas, aunque igual no necesita acreditación. Que la tierra te sea leve, amigo Roces. Como a ti, nada nos va a parar. We'll be right back. Estoy seguro de que a Roces le habrá hecho ilusión que le hayamos dedicado este tema de secta, este Nada Nos Va a Parar, la banda que debutaba el otro día en los Festiamas y a la que sacaba una de sus últimas fotos el compañero Roces. Descansa en paz, amigo. Y a los demás, buenas noches y bienvenidos. Esto es Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner, aquí al micro, y de Maitane Fernández en la producción. Bienvenidos, buenas noches, Metalheads. Se llama Crones, una banda super banda sueca de hard rock melódico. En ella está John Levén, bajista de Europe, acompañado de músicos de otras bandas suecas como The Poodles o Dynasty, entre otras. Y hacen un hard rock fantástico. Como digo, llegan desde Suecia, nos llegan vía Frontiers. Debutan con Kings in the North y este es el tema que da título al álbum. Yeah. escuchando Diario de un Metalhead. Alirio Netto, vocalista de Avalanche, actual vocalista de Avalanche, debuta en solitario bajo el nombre de Alirio. Lo hace con un disco publicado por Frontiers Music. El título del álbum es All Things Must Pass, y esta es la canción que da título al álbum. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Art Avance Redemption es un grupo que crea Álvaro Wake a finales del año 2020 como proyecto personal para dar salida a algunas canciones que había compuesto a lo largo de ese año. Cosas de la pandemia, ya sabéis. En mayo de 2021 la banda tiene listo su EP, su debut, Broken Puppets, 5 canciones de power metal que cuentan una historia futurista en la que las máquinas provistas de inteligencia artificial se rebelan contra los humanos. Para este trabajo, Álvaro Wake ha contado con Roberto Capa, de Darmurk, a la batería, Francesco Ferraro, de Freedom Call, al bajo, Elena Alonso, de Letargus, a los teclados, e Iván Giannini, de Vision Divine, a las voces. Todo un lujo. Hoy vamos a saber un poco más sobre Artabas Redemption, sobre este proyecto de Álvaro Wake y sobre este Broken Puppets. Bienvenidos, Metalheads. Jigsaw parts made to fight and thrive. al otro lado del teléfono tengo a Álvaro Wake, el líder de Artabans Redemption, que nos han regalado este disco, este EP, este Broken Puppets, que pinta muy bien, que suena muy bien y que ha sido una grata sorpresa. Buenas noches, Álvaro, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, gracias. Dicen que de esta pandemia saldremos mejores, yo no lo tengo claro, no creo que nadie lo tenga claro ya, pero lo que está claro es que muchos músicos os habéis puesto a trabajar y habéis montado cosas muy chulas, habéis hecho proyectos nuevos, como es tu caso, ¿no? Como ha nacido este Artabans Redemption. Bueno, es un proyecto que efectivamente nace de la pandemia, ¿no? De estar en casa sin mucho que hacer y bueno, creo que todos los músicos tenemos por ahí cajones en los que hay estribillos, riffs y cosas que vamos guardando y parecía que era el momento ideal para dedicarle un poco de tiempo a eso y sacarlo para adelante. Me llamó mucho la atención de mano el nombre de la banda, porque bueno, he estado asesorándome, claro, para saber dónde venía y la verdad es que no conocía la historia, me pareció muy curiosa y muy interesante, pero me gustaría que la contaras tú un poco a nuestros oyentes mejor que contarla yo. Bueno, pues viene de un cuento clásico del siglo XIX que viene a contar que los Reyes Magos eran en realidad cuatro, no solo tres, que eran Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban, y bueno, que Artaban era médico y llevaba piedras preciosas, llevaba joyas. Y cuando iba con los otros a Belén, pues pararon en un pueblo que había lepra y este se quedó a ayudar. Y le dijo a los otros tres: tirad, que ya os alcanzaré. Y nada, de ahí para adelante, todo lo que le pasa son cosas malas. Contra la lepra, le cogen los romanos, en fin, le torturan, un montón de aventuras, ¿no? Que fue en realidad lo que me llamó la atención, ¿no? Al final el que se quedó a ayudar salió mal parado y los otros tres, pues ya ves. El sonido de este Broken Puppets tira hacia el power metal, digamos, pero bueno, con matices, ¿no? Porque también hay por ahí tintes de progresivo, por ejemplo, en Revolution. Podríamos hablar de que hay heavy metal más clásico en Time for War, pero en el fondo lo que más te ha tirado aquí es el power metal, ¿no? Que va bastante alejado, por cierto, de lo que es tu banda, Unbound. Sí, claro. El sentido de Artabans Redemption es precisamente dar salida a los temas que no encajaban en Unbound, ¿no? Que es un sonido heavy metal mucho más clásico. Más o menos nace como un homenaje también al power metal de los 90, ¿no? A todos esos discos que salieron a finales de los 90 hasta el 2000 y que son míticos, ¿no? El Halo de Frida Marray, el Visions de Stratovarius, los primeros de Sonata Ártica, los primeros de Hammerfall, ¿no? Hay un montón de discos ahí que son icónicos y que ni siquiera esas propias bandas han podido ya llegar a ese nivel. Ya, ¿qué ha pasado con el power metal, que en esos años era tan tan bestial, que salían tantísimos discos buenos que no era uno capaz de acaparar todo? ¿Qué ha pasado con el estilo para que ahora esté además como despreciado, como denostado, ¿no?, entre la gente del metal? Bueno, yo creo que vuelve, yo creo que está volviendo. Sí que es verdad que, bueno, evidentemente hubo un bajón terrible, ¿no?, porque en esos años, ¿no?, de finales de los 90, principios de los 2000, ibas a un concierto y no lo sé, sabes, un grupo como Primal Fear te llenaba una sala de 1000 personas, ¿sabes? Y luego después, ya en los 2000-2010, pues ibas y había 300 o 400. Entonces es verdad que hubo una bajada del interés, pero creo que en los últimos años han aparecido proyectos nuevos, ¿no? Todo lo de Marius Danielsen y todo esto, Avantasia. Van a sacar el disco ahora mismo, pues todos los grandes, ¿no? Acaba de sacar Halloween, Powerwolf, hay un montón de historias ahí que yo creo que está en un momento de recuperar el interés. Es que yo creo que además le debemos mucho al power metal, porque a finales del pasado siglo y principios de este, yo creo que fue lo que nos sacó un poco del pozo a la gente del metal, ¿no? Parecía que estaba todo como desapareciendo y de repente salió esta ola de power metal. Salieron muchísimas bandas y muchos discos buenos y yo creo que nos salvó de desaparecer, ¿eh? Sí, sí, bueno, derivó un poco el metal a cosas más modernas, ¿no? Estaba el grunge, venía el new metal y la gente está con chándal. Y parecía que un poco los sonidos más clásicos desaparecían y, bueno, más o menos fue el power metal el que mantuvo ahí el lado más, bueno, más clásico del género. Volviendo al disco, a Broken Puppets, yo miro la portada, he estado mirando un poco de qué iba la historia. Es un álbum conceptual que habla sobre robots, sobre inteligencia artificial, como aquella que encontrábamos en, bueno, pensando un poco en pelis del estilo, pues aquella inteligencia artificial de Spielberg o el Yo Robot de Will Smith, a lo que me recuerda un poco la portada. Pero tú, ¿en qué te inspiraste para escribir las canciones de este EP? Pues mira, mi idea original cuando empecé a escribirlo, a concebirlo, era contar la historia de Blade Runner. Uh-huh. Bueno, no, como evidentemente no tenía los derechos ni nada. Pues sin decir Blade Runner y sin decir replicante ni nada así, pues mi idea era contar la misma historia, incluso adoptar la estética, ¿no? Que está muy atractiva para la portada y para todo. Lo que pasa es que cuando me puse realmente a escribir la historia y a desarrollarla, me di cuenta que lo que más me llamaba la atención eran los robots que viven, que tienen su sociedad paralela, digamos, en Blade Runner, ¿no? Que hacen sus juguetes y tal, el puñado de robots que están ahí viviendo, digamos, de espaldas al resto del mundo. Uh-huh. Y ya me puse a desarrollar, me puse a tirar por ahí y al final acabé desarrollando una historia totalmente diferente, aunque vaya de unos robots con inteligencia artificial que viven en una sociedad paralela y bueno, en un momento dado deciden atacar a los humanos. Para crear estas canciones, bueno, son obra tuya, pero luego creo que empezaste como un poco pensando en hacértelo solo, pero al final te has buscado muy buenos compañeros, ¿no? Sí, sí. La intención inicial, mientras lo estaba componiendo, era efectivamente sacarlo pues yo solo, con algún amigo, algún músico local para las voces, pero una cosa muy pequeñita. Lo que pasa es que durante la pandemia colaboré en un vídeo que hicimos, el típico vídeo de músicos en pandemia. Uh-huh. Que cada uno grabó en su casa, que grabamos el Los My Days Forever de Vita Ford y Ozzy Osbourne, y me sorprendió mucho cuando se acabó la calidad de sonido, ¿no? La que había quedado, la verdad que increíble para ser grabado en casa y encima en una docena de casas. Y entonces dije, joder, si se puede hacer esto con esta calidad en casa, pues igual puedo mire o que tenga relación, y así fue surgiendo la cosa. A mí me gustaría destacar el trabajo de Elena Alonso, la teclista de Letargus, que está contigo en este disco, porque el trabajo de las teclas al final tiene un peso fundamental en este álbum, ¿eh? Y además es la que más se lo ha currado, porque yo tengo unos conocimientos muy básicos de teclado. Entonces yo, aunque yo le había dado unas melodías muy básicas en trabajando en MIDI y así, en realidad ella después desarrolló un montón. Luego te acompaña Roberto Carpa de Darmur a la batería, y hasta ahí digamos que es todo como normal, son músicos de aquí, son músicos españoles. Pero claro, luego llama la atención porque para la voz está Iván Giannini, que es el vocalista de Vision Divine, y para el bajo está Francesco Ferraro, que es otro italiano y que es el bajista de Freedom Call. Y ahí ya suenan, no sé, como a palabras mayores, ¿no? Y ya además no son internacionales, son bandas importantes, digamos. ¿Cómo contactaste con ellos y cómo se implicaron en el trabajo? Pues la verdad, por mail. Todo trabajo por mail. Primero hablé con Roberto y con Elena porque nos conocíamos, ¿no? Nuestras bandas habían compartido escenario y festivales y así, entonces teníamos cierta relación. A mí me encantaba cómo trabajan ellos. Y ya cuando tuve esa base, pues dije, bueno, pues si van a grabar desde casa, pues pueden ser de la Conchinchina, no hay ningún problema. Y me puse a buscar músicos que admirase y que de verdad le diesen un toque de calidad y también, por qué no decirlo, ¿no?, que llamasen la atención y que atreviesen a la gente a escuchar el proyecto. Y la verdad que, como coincidió también la pandemia, pues que estaban en casa, es que es lo que hay, ¿sabes? No podían ensayar, no podían estar de gira, no podían hacer nada. Estaban en casa los músicos, incluso de ese nivel, y cuando recibieron mi mail y unas demos que grabé yo en casa con mi voz y con unas baterías ampliadas y tal, pues les gustó lo que había y accedieron. Yeah. Antes comentaba que bueno, era power metal, pero que había matices, digamos. Por ejemplo, Revolution tira muy hacia el progresivo, ¿no? ¿Qué te llevó a ese progresivo, a esa evolución en el sonido con respecto a otras canciones en ese tema precisamente, en Revolution? Pues cuando trabajé en las canciones me preocupaba mucho que la gente que no sabía inglés de alguna forma le llegase el mensaje. No que lo entendiesen, porque si no entienden inglés, no entienden inglés, pero sí que les llegase la parte de la historia o que le transmitiese los sentimientos, ¿no?, de lo que estábamos contando. Y igual que, por ejemplo, Obsolete Text, que aquí abre el disco, pues el robot se despierta en un vertedero, se da cuenta que es basura, bueno, pues suena como muy muy desesperado, ¿no? Muy hay rabia ahí en esa canción. Sin embargo, Revolution, ya llegamos al momento de la historia en que, bueno, los robots se unen y dicen, vamos a crear una sociedad mejor, y entonces tenía de alguna forma que transmitir esperanza, alegría, y me fui a experimentar con otras cosas, y bueno, un estribillo muy alegre y ritmos diferentes. Uh-huh. Así como hablamos de Time Forward, que es la que es de heavy más clásico. Uh-huh. Como cuenta el transcurso de la guerra, ¿no?, de los robots con los humanos, pues empecé a trabajar sobre unos tambores, sobre un ritmo marcial, ¿no?, unos tambores que van a la guerra, y entonces por eso también es muy diferente a las demás y tiene un ritmo muy diferente. Sí, claro, aunque uno no sepa inglés, no sé si sabe un poco de qué va la historia y escucha la música atentamente, pues claro, vas pasando por diversas atmósferas, todas distintas, y sí que hay como una narración instrumental, ¿no? Claro, esa era la intención. Aparte de tener mucho cuidado en que no sonase todo igual, ¿no?, que cada canción tuviese su personalidad, y transmitir la parte concreta de la historia que estábamos contando. Sí, porque además termina con Never Again, que es un tema muy muy melódico, también con su punto de alegría, que es muy muy distinto a la atmósfera de Obsolete Text, que era el tema que abría el disco y que es como eso, pues más tristón, como más oscuro, como más de sí, más rollo. Claro, ¿eh? Ya en Never Again los robots han ganado la guerra y bueno, pues desarrollan una sociedad utópica, todos somos felices, nadie es más que nadie. Todo así muy bonito. Por cierto, ya he hecho spoiler de cómo acaba, pero no pasa nada, no es lo importante. Pero sí, claro, es una canción muy alegre, muy melódica, desde el principio transmite buen rollo y es porque es lo que tiene que transmitir. ¿Cómo puede ser que ganen los robots y el mundo sea mejor? Sí, de hecho es una pregunta que me han hecho, ¿no? Me dicen, joder, cuentas una batalla entre los robots y los humanos. Y el punto de vista es de los robots, encima ganan los robots, o sea, los buenos son los robots, y la verdad es que no supe qué contestar. Dije, pues salió así, o sea, a lo mejor no tengo mucha esperanza en los humanos. Sí, bueno, a lo mejor viendo el telediario uno lo entiende mejor, ¿eh? Sí. Has contado con Dan Díez, pero esto lo habéis grabado en vuestras casas, decías, cada uno su parte, pero luego ha ido a parar todo a las manos de Dan Díez, ¿no? ¿Qué fue lo que aportó Dan Díez al álbum, en realidad? Cordura. Dan Díez fue la persona que recibía las pistas y decía, uy, madre mía, ¿pero esto qué es? Y que puso orden en todo aquello. Y bueno, su tiene un oído, la verdad, excepcional. Para, yo me fío de él un montón, ya había trabajado con él con Unbound, con nuestro último disco, y en cuanto le dije, esto tiene que sonar a power metal noventero, esto tiene que sonar a disco clásico, él lo entendió perfectamente, y bueno, el resultado, yo creo que bueno, incluso a la gente que lo escucha le dices que se ha grabado en casa y no se lo cree, ¿no? Pero, pero así es. Aparte, Dan colaboró también haciéndonos el solo de Time Forward, le ofrecí que metiese su guitarra en esa canción, que es más heavy clásica, y la verdad se nota que el sonido es diferente a los solos y que tiene su punto ahí de Tierra Santa, ¿no?, que es también un sonido clásico de entonces. ¿Esto habrá segunda parte? No. Vamos a sacar en Navidad un villancico. Anda. que grabamos, cuando grabamos esto, lo teníamos preparado para sacar un single navideño, así en plan una cosa pequeña, limitada, numerada, algo especial, está preparando la gente de Demon Records, y estamos trabajando en algo ya de cara, bueno, a cuando esté acabado, porque la verdad que va sin prisa, es lo bueno que tiene. Pero ya estamos pensando en otro concepto, otra historia, otra cosa totalmente diferente. Ya la historia del Broken Puppet se acaba ahí. Y estamos preparando, seguramente será un LP, pero sin ninguna prisa. Pero que no va a tener nada que ver con robots, es otra historia diferente, otra ambientación, otro mundo. Esto llevarlo al directo sería complicado, me imagino. Prácticamente imposible. Porque Advanced Redemption es un proyecto novel, ¿no? Que empieza con este EP y no genera la demanda suficiente para pagar y sacar a los músicos que lo componen de gira. Es así. Bueno, habrá que animar a la gente a que entre en la tienda de Demon's Records y se lo compre, a ver si con el tiempo se puede cambiar de idea, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, bueno, estamos trabajando ahora mismo en un LP, a lo mejor si sale en 2022 o 2023, si hay algo más serio, pues se puede plantear. Me gustaría preguntarte ya para finalizar por la portada. Porque bueno, es muy curioso. Antes hablábamos de Blade Runner, de esas películas que yo citaba también, de Yo Robot. ¿Quién es el autor y le planteaste tú la idea y él la llevó a cabo, o cómo nació esta portada de los robots? Primero, como ya había desarrollado la idea totalmente, ya me había desvinculado de la idea de Blade Runner. No le dije nada de Blade Runner a la chica, que se llama Balita, hace muy buenos trabajos, la podéis buscar por Instagram. No le di la referencia a Blade Runner, y entonces le conté un poco de qué iba, y ella desarrolló no solo la portada, sino que luego en el libreto pues hay varias ilustraciones, ¿no? Cada canción más o menos tiene una ilustración de lo que está contando. Pero sí que le dije que tenían que salir unos robots que tenían que tener aspectos de ser robots domésticos, digamos, un robot con el que tú tengas en casa, ¿no? Y que te sientas cómodo con él. Pero tenían que ser inquietantes también. ¿Sabes? Ellos ya de alguna forma, bueno, salen en el vertedero, tal, se ven ahí unas excavadoras y tal. Ya están planeando algo chungo y ya tú al verlo tienes que desconfiar, tienes que decir, uy, estos. ¿Y cómo...? ¿Cómo fue la sensación al ver el concepto, o sea, tener la portada en la mano y ver que había plasmado tu idea? ¿Cómo fue la sensación de ver tu idea plasmada en el dibujo? Pues fue buena, porque no me lo esperaba así tampoco, y yo le di básicamente libertad total, porque estábamos grabando a la vez y tal, y la verdad que no tenía mucho tiempo para dedicarle a eso, y le dije, haz lo que tú veas. Y luego, bueno, fuimos poco a poco, me iba enviando correos, iba viendo los robots por separado y los iba diciendo, pues ponme este y este en la portada, este y este para la hoja 2, y bien, y fuimos poco a poco haciendo cosas, y luego ya, bueno, cuando lo maquetó todo y ya con un cielo de verdad, con estrellas y no sé qué, pues la verdad muy, muy satisfecho. La verdad es que llama mucho la atención. Además es muy diferente. Ha sido un poco criticada en redes, las cosas como son, porque no sé, parece que si haces un disco monumental tiene que haber un dragón o algo así, ¿sabes? O un caballero. Sí. Pero yo creo que tiene la ventaja de que todo el mundo que la ha visto se acuerda. Sí, sí, sí. Es que es impactante, o sea, tú la ves y esta portada no se te olvida, es verdad. Y luego, claro, si sabes de qué va la historia, pues evidentemente dices, hostia, pues la portada es cojonuda. Pues Álvaro, nada, que solo darte las gracias por habernos atendido. Y que nada, que la mejor de las suertes para Advanced Redemption y para lo que se te ponga por delante, tío. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, estaremos atentos a lo del piancico, ¿eh? Estaremos atentos. Muy bien, sí, ya te digo, en Navidad, evidentemente. Sí, sí. Estamos ahí a ver si se puede hacer un videoclip o alguna historia. Y ya te digo, una cosa que va a salir muy limitada, muy numerada, uh-huh. así para la gente que le guste coleccionar y eso, pues un caprichito. Pues nada, ya lo sabe la gente, el disco es Broken Puppets, es un EP con 5 temas. La banda, el proyecto se llama Art Avance Redemption y la verdad es que es un disco que en cuanto le pegas una segunda escucha, engancha. Y vamos, pediría a la gente que se ponga con él, si se pone en alguna plataforma o lo que sea, escucharlo, que le dé una oportunidad, que no le dé solo una pasada, que ahora vivimos muy rápido y parece que todo tiene que ser la primera. Este es un disco que hay que cocinar a fuego lento y que si lo escuchas varias veces te acaba enganchando. Así que enhorabuena, tío. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Chao. Diario de un Metalhead. Y llegó la hora de la despedida. Nos vamos a ir con más metal asturiano, en este caso con un poco de metal extremo, llegado de la mano de Gruesome Stuff Release, que tiene un nuevo álbum titulado Kill Baby Grind. Lo podéis pillar en LP, en CD, en cassette, Ruido Noise Records lo tiene a la venta, y a este disco con 30 temas, pertenece la canción que vamos a escuchar, el 14º corte, Putrid Corpses. Gracias por haber estado ahí. Nos oímos el próximo jueves. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández. ¡Chao!